dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Bueno, ayer, sí. Entonces ya estamos aquí en la radio, por fin. Sí, no, la verdad es que ya iba siendo hora. Ya tocaba. Ya se acabó la piscina. Casi cansado, ¿no? Las terracitas. Sí. Tienes que contar todo lo que has hecho en verano, que seguro que has hecho muchas cosas. No, ya te estoy contando, sí, ya te estoy contando. Vamos a ver, con todo lo que tenemos que contar este año, vamos a contar demasiadas cosas, ¿no? Sí, oye, al final de este año, ¿vamos a acabar desnudándonos o no? Porque eso ya el año pasado, ¿no pasa que con la webcam que nos han puesto...? Yo creo que no. Sí, vamos a solicitar. Yo ya le dije. ¿Vamos a pedir webcam? Le dije en su momento a Elena que igual tenía que decirnos algo. Lo que pasa es que este se convertiría en el programa radiofónico más visto de la universidad y tampoco es la claro, cuestión. Claro, no es plan, ¿no? De que luego nos conozcan por la calle. No, al menos así tenemos una cierta. Claro. Tú imagínate. Intimidad y bueno, por lo menos. Tú imagínate yo que ya voy por ahí mirando para todos los lados. Ya con esto ya sería demasiado, no sé. Pues nada, bueno, así, ¿y qué? ¿Empezamos ya o? Porque pues sí, a ver si nos dicen los técnicos lo que tenemos que hacer porque estamos un poco despistados hoy. Buenas tardes, bienvenidos el primer miércoles de nuestro programa aquí, 40 grados en Radio Universidad de Salamanca, en el 89.0. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir, que ya tenía muchas ganas de estar por aquí y me imagino que Fernando, que está aquí al lado conmigo también. Buenas tardes. Buenas tardes, así es, ya, pues fíjate, este miércoles, ¿cuántos llevamos ya esperando que llegara ya el miércoles? Pues muchos, ya porque desde la verdad... el lunes, deseando, venga, que no pasaba el lunes, no pasaba el martes y ya por fin miércoles, ya deseando empezar aquí la Radio Universidad. Sí, porque es que es un enganche, tenemos tantas cosas de las que hablar, han pasado tantos meses, hemos hecho tantos cambios en lo que refiere a programa, no, pero sí que a la parte física de ese programa. Sí. Entonces la verdad es que al final estamos ahí un poco con las ganas de empezar, llevamos ya con el anchón bastantes días. Sí, además he visto que, que el blog está muy coqueto, ¿eh? Sí, eso, bueno, vamos, está caliente. Has aprovechado muy bien el verano, así es, ¿eh? Caliente como los 40 grados que tenemos. Guapo, guapo, ¿eh? Sí, bueno. Sí, muy bien, además con esa cuña que grabamos tan... tan famosa para promocionar... Sí, esperamos que le guste a todo el mundo esa cuña, que la verdad es que nos ha costado un trabajo realizarla, bueno, entre que la preparamos, no la preparamos, la ponemos en marcha, la grabamos 25 veces, la verdad es que fue un trabajo, ya me acuerdo yo del día ese, ¿eh? Serio, duro, no, además, difícil... Estuvimos trabajando casi 2 meses para poder sacar un contenido de calidad y poder ofertárselo a nuestros oyentes. Total, que bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que estáis ahí tras las ondas, escuchándonos, como el año pasado, y a todos los que os incorporáis este año, pues vamos a ver si somos capaces de mantener la atención y que bueno, que estéis con nosotros acompañándonos todo el año, aquí en 40 grados, que es un programa, pues bueno, para el que no lo sepa, intentamos normalizar la situación sexual que hay en nuestro país. Y bueno, vamos a intentar normalizarlo en el globo terráqueo, ¿no? Que funda el amor por todos los lados. Sí, y una cosa que no cambia este año, así es, porque eso no podemos cambiar, la gente nos lo pide y la gente está pendiente a ver qué noticias, pues en nuestra sección de noticias. Hoy tenemos noticias de todo el verano, pero hemos seleccionado un poco aquellas que creemos que van a ser de más interés para todos vosotros y vosotras. Y la primera noticia, así es, me vas a permitir que viajemos un poco. Vamos a ir hasta Estados Unidos. Totalmente, ya estamos con los viajes, ya llevamos ya mucho tiempo viajando aquí en 40 grados, pues vamos a empezar el primer viaje del año. El titular dice, la examinadora sexual de la Universidad de Duke. ¿Qué te parece? Pues que me expliques esto, claro. Pues te voy a explicar. Bueno, pues hay una estudiante de una universidad americana, pues ha basado su proyecto fin de carrera en sus encuentros sexuales. ¿Qué te parece? Y ha clasificado pues a sus amantes por el tamaño de su pene y la creatividad en la cama. No sé, con todo esto, además, fíjate, publica nombres, apellidos, fotografías, opiniones. O sea, y esto en una de las instituciones más prestigiosas del país. Bueno, pues, hombre, como curioso es, yo desde luego no sé qué rigor científico tendrá esto, porque por muy objetivo que pretenda ser, pues no sé si eso, me imagino que también influirán un poco las preferencias de esta persona, ¿no? Sí, pero fíjate, sea o no sea científico, ya ha recibido varias ofertas de varias editoriales para escribir un libro. Bueno, eso no me extraña, vamos. ¿Cómo está la cultura de los medios de comunicación? Que al final parece que vamos buscando el morbazo. Sí, pero sí. Vamos, desde luego que curioso tiene que ser. Cuéntame. Sí, algo. Además el trabajo se titula Fuck List. ¿Qué te parece? Pues Fuck List. Traducido sería lista de polvos, algo así. Y bueno, pues en todos los estudiantes que están implicados, pues parece ser que bueno, pues que ha sido uno de los temas que ha dado que hablar en esa universidad durante semanas. ¿Qué te parece? Pues curioso, cuando menos curioso. Yo no sé si, a ver, si alguno alguna se anima a hacer una fac list de estas aquí en Salamanca, en la universidad, pues no sé, que nos lo cuente. En esta universidad que es, que te decía que es muy prestigiosa, es una de las 10 más prestigiosas de Estados Unidos, ¿eh? O sea, no es cualquier universidad. Entonces, bueno, ¿qué te parece? Pues que lo repito, que me gustaría que alguna persona de aquí, de la Universidad de Salamanca, la más prestigiosa de España, pues sin lugar a dudas, yo creo que debería venir, lo entrevistamos o la entrevistamos aquí en la radio, que nos explique sus experiencias en vivo y en directo. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, la siguiente noticia también nos ha dejado un poco pues, impresionados a los dos, Asier. Y además, fíjate, por cierto, no hemos presentado a nuestros nuevos técnicos, nueva gente que ha venido por la emisora. No. Es que no son nuevos, son viejos conocidos. Bueno, pero no hemos dicho nada, ¿quién está ahí bajo los mandos y...? Pues bajo los mandos, aunque luego lo repetiré para darle las gracias, pues está Laura, como el año pasado. Entonces, bueno, pues Laura Creus, muchas gracias por estar ahí tras los mandos. Y por cierto, ¿ha visto a Guillermo? Guillermo ahora ya está... Pues ha ascendido. Ha ascendido. Desde que estuvo con nosotros, yo creo que, no sé, eso le ha dado caché, no sé, le ha dado prestigio. Sí, yo creo que aguantarnos lo aguantarnos a nosotros, yo creo que ha superado una gran prueba de... Sí, yo creo que algo ha tenido que influir, sí, sí. Pues sí, pues esta noticia que te voy a comentar, la comentaba antes con Guillermo, que estaba muy preocupado antes del verano, y me dice, oye, ¿no sacarán algo? Y mira, pues ya la han sacado. Ya la han sacado. Sí, acaba de llegar el Wonderbra masculino. Es el calzoncillo para levantar la autoestima. Entonces, bueno, pues... Pues es curioso porque es una que se va a vender en la cadena británica en Marks & Spencer. O sea, que no se va a vender en, pues eso, una tienda muy importante. Sí, es que Marks & Spencer siempre innovando. Sí, sí, sí, sí. Siempre innovando, sí. Sí, sí. Además que va a aumentar hasta un 40% la parte genital de los hombres. Tengo que meter una cuña publicitaria, Fernando, de sitios interesantes de la geografía española para que aquellas personas que quieran hacer turismo. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Sí, desde que abrieron Marks & Spencer en Bilbao, que luego lo cerraron, pues tomaron un montón de grandes ideas. Sí, claro, claro. No, eso está claro. Además... se gana en un 20% de volumen. Se gana un 20% de... Sí, sí, sí, sí. Además, la percepción visual aquí es muy importante, porque en eso, bueno, pues los hombres también necesitamos tener autoestima. Entonces, lo nos que... vemos nosotros y nos ven otras personas. Lo que yo me pregunto es luego, una vez que sí, que bien, tú vas con el Wonderbra, aunque yo la gente no sé si va todo el día por ahí con el Wonderbra a pelo. Sí, nos dicen aquí nuestra invitada, que luego la vamos a presentar, que en algunos toreros ya estaba inventado. Sí, creo que sí. O sea, que no sabe, no y en los ciclistas también. En los ciclistas también. Ya, sí. Pero exactamente igual que este. Mira, estás viendo aquí la foto, Asier. No sé si cuando podamos viajar por ahí, por Estados Unidos, hoy por Estados Unidos, por Inglaterra, podemos intentar ir a ver si compramos uno, pero la foto tiene buena pinta, ¿verdad? Yo lo que me sigo preguntando es si habrá gente que vaya con el Wonderbra masculino así a pelo puesto. ¿A quién se va a pasar frío? Sí, eso es verdad. Bueno, pues seguimos viajando, Asier. Que yo sé que te gusta mucho viajar. Pues... Seguimos también en Estados Unidos. Y es que nuestro amigo Tiger Wood, que sigue dando noticias. La verdad es que... Sí. Vamos. Vamos a hacer el culebrón Tiger. Pensabas que ya se había acabado todo, ¿no? Sí, yo creía pues, ya que ya estaba todo más que masticado, el pobre hombre hundido en la miseria. Ya hemos contado aquí, ¿verdad? Que tuvo más de 100 amantes. Uh-huh. Y bueno, pues parece ser que en una de esas 100 amantes pues ha venido un vídeo de Tiger Wood manteniendo relaciones sexuales. O sea, en uno de esos encuentros grabó. Uh-huh. ¿Qué te parece? Bueno, así es. Esto fue la noticia que claro, nos asustó. La semana pasada cuando vimos la noticia dijimos, jo, pobre Tiger, no. Pero resulta que al final no. Y al final pues era un doble. Era un doble que además es boxeador. Uh-huh. Entonces, bueno, pues que es una estrella del porno y parece ser que, bueno, pues que ha sido una estafa. O sea, que ha habido mucha polémica en Estados Unidos porque no. La actriz Devon James, que es una actriz porno, bueno, pues pagó $1,000 a este doble para que se parece a Tiger Woods para grabar esta cinta. ¿Qué te parece? Pues me parece que es algo más ya de hace tiempo, ¿no? Ya sí. Son muchas las personas que creo que han pasado por este trance de ser grabadas y luego... Ya has visto. Entonces, de alguna forma que momento bueno. No ha salido. Además, este boxeador se llama Tineil Goico. Goico, uh-huh. igual tiene ahí raíces vascas. ¿Qué te parece, Asier? Pues... Igual tenía ahí algo de Bilbao. Podría ser. Vamos a dejar Bilbao tranquilo porque al final vamos a pensar que estamos haciendo un publicidad. ¿Eh? Claro. No puede ser. Ya hemos hecho antes la cuña publicitaria, no podemos seguir publicitando más. Pues nada. Y luego ya, para acabar ya nuestra sección de noticias... pues una noticia que nos ha entristecido un poco, ¿verdad, Asier? Porque sí, la verdad es que es una persona que de alguna forma ha cambiado la vida de muchos españoles. Revolucionado, sí, de muchos españoles y de muchas personas en el mundo, porque de alguna forma sí que revolucionó en su momento todo lo que se estaba planteando con el mundo editorial en erótico. Sí, pues que ha muerto el fundador de la revista pornográfica Penthouse. Uh-huh. Bob Guccione, creador del Imperio Editorial, pues ha fallecido a los 79 años pues tras sufrir un cáncer de pulmón. Pero bueno, la revista continúa, sí, aunque no... Sí, ahora lo que me imagino que habrá la eterna polémica por ver quién se lleva ahora estas revistas o quién la va a dirigir o cómo la van a dirigir, porque sí. Bueno, este hombre pues sí que está siempre presente en todas las decisiones que se tomaban. Sí, además fíjate que no es una revista que lleve pocos años, lleva desde 1965 y bueno, pues yo creo que ha vendido millones de ejemplares, y yo creo que, bueno, pues de una forma o de otra, pues en muchas casas, pues esa revista pues ha dado la posibilidad de, pues bueno, de ver cosas distintas y de experimentar placer a través de la imagen, ¿verdad? Sí, y ¿cómo era? No sé cuántos años levantando el ánimo. Era sí, el... Algo así era, sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Pues bueno, pues en fin, que espero que las personas que retomen la labor editorial de Bob, pues sean tan buenos o por lo menos igual que lo que pudo hacer él. En fin, hasta aquí nuestro apartado pequeñito de noticias, aunque nos hemos dejado un montón de ellas en el tintero, y que si alguna merece la pena, pues las iremos recogiendo a lo largo del curso, o seguramente en algún momento estarán otra vez vigentes, porque ya sabemos que las noticias de sexualidad pues están presentes prácticamente en el día a día. Pero bueno, que hay algunas veces que dan los periódicos una forma de venderlo que si lo leemos en cualquier otro lado o nos basamos en nuestra propia experiencia, pues puede ser un show. Pero no me quiero liar, que yo ya en el primer programa pues siempre ocurren ese tipo de cosas, las primeras meteduras de pata y todas esas cosas que luego Fernando pues las graba también, que me hace la faena subiéndolas al blog para que todo el mundo escuche por dónde vamos pisando. Hoy no he hablado del tiempo, por cierto. Podría haber hablado del tiempo, ¿no? En fin, hasta aquí nuestra primera parte de noticias y volvemos en un segundo. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Hoy, no lo hemos dicho antes, pero nuestro tema del día es el Kama Sutra. Pero no el Kama Sutra que ya tocamos. Fernando, explícanos un poco. Sí, bueno, espera, tengo aquí, no sé si escuchas. Sí. Bueno, no hace falta que le des tan fuerte que me lo vas a romper. No, pero mira, este es el clásico que tú has visto. Y vamos a hablar de Kama Sutra, pero espérate, antes de hablar de este famoso libro, te voy a presentar, tenemos una invitada hoy. Ya lo sé, yo la estoy viendo, lo que no la está viendo es la gente. Sí, entonces, bueno, pues te voy a presentar. Ella es Maite García, ella es enfermera, es sexóloga, y bueno, pues sabe mucho de sexualidad, y bueno, ya ha estado con nosotros en la temporada anterior. Uh-huh. Y bueno, pues hay que dar las gracias por estar aquí esta tarde hoy de miércoles, y bueno, pues bienvenida, Maite. Hola, pareja. ¿Qué tal? Ya estamos aquí otra vez, a gusto. Sí. De volver a estar con vosotros. Has oído así, ¿eh? ¿No? Sí. O sea, pensábamos, digo, a ver si le hemos asustado la otra vez. Y yo creo no, que no, yo creo que podíamos lanzar un fichaje al aire. Por cierto, exactamente. Vamos a ficharlo. Nos ha dicho un pajarito que a Maite le gusta mucho la radio y que le gustaría, pues, ¿por qué no? Estar en uno de los programas líderes de la radio universidad. Oye, pues yo creo que sería una muy buena apuesta, ¿eh? Sí, tú tienes por ahí una servilleta. Espera, voy a sacar una servilleta. Pues como no. Como los grandes presidentes de fútbol que firman ahí en una servilleta y ya está. Claro, ya queda ahí el contrato. O sea, rubricado, vamos. Sí. Entonces yo creo que te podemos hacer una oferta para incorporarte a 40 grados. Pues sí, lo que pasa que igual lo tengo que comentar con mi representante. Ah, bueno, joder, es que estas, ya sabes, ahora los fichajes son duros, ¿eh? Sí, pero no lo ha dudado, eso es buena señal. Bien. Estábamos hablando de fútbol. Los futbolistas no van siempre con su papá, su mamá o su representante a hacer los fichajes. Sí, es que Maite, tienes que saber una cosa, aunque esto no tenga nada que ver con 40 grados, sí tiene que ver con 40 grados. Fernando, cuando lleguen, pone sus condiciones. Claro. Tanto musicalmente como en temas y cosas por el estilo. Entonces, como nos tiene un poco abandonados y a veces está aquí y otras veces no está. Claro, pero pues estamos. Oye, y si Maite quiere ponerse música, ¿qué vamos a hacer? Ya veremos a ver. Si acepta el fichaje, tendremos que discutir. Vale, chicos, lo hablamos. Bueno, pues nada, pues el Kama Sutra, un libro muy famoso y que yo creo que, bueno, pues da mucho juego, ¿no, Maite? Pues sí, da mucho juego. Y aparte de la idea general que la gente tiene sobre el Kama Sutra, así, ¿no? Un libro de posturitas diversas y acrobáticas, sí, para dar ideas sobre cómo hacer, pues el Kama Sutra es mucho más que eso. Es un conjunto de varios libros. Bueno, ya hablasteis en alguna ocasión, ¿no? Sí. Anteriormente sí, sobre sí, sí. ello. Sí, lo que pasa es que es un tema que no sé por qué, pero da mucho interés. Es la gente y nos dice, oye, ¿por qué no habláis otra vez del Kama Sutra? Por cierto, Asier, te voy a dar una mala noticia. Bueno, muy mala, sí, no sí, puede sí. ser. Ahora que ya, ¿te acuerdas el año pasado que nos costó aprender el Kama Sutra y joder, tuvimos que hacer sí, esfuerzos? Porque estábamos ahí, ya me acuerdo, entre la Nanga Ranga y el Kama Sutra y pues demás. Nada, pues ahora te voy a fastidiar porque ha salido una nueva versión. Ha salido una nueva versión, sí, ya sabía yo que tenías un as en la manga, que no íbamos a hablar del Kama Sutra. Claro, ¿eh? claro. Y es una nueva versión que se titula Guía para el Hombre y la Mujer Modernos. Uh-huh. Así que, ¿qué te parece? Pues me parece bien, porque bueno, la verdad es que el Kama Sutra es algo clásico, ¿no? Sí. Igual ya nos tenemos que salir de la sociedad hindú en la que salió a flote y darle la sociedad europea. ¿Cómo, sí, ¿cómo está tomado? ¿O esto es de Estados Unidos? Que esta semana estamos hablando mucho de Estados Unidos. Que va. La nueva versión de este Kama Sutra se va a publicar, es una editorial británica, va a publicar pues en el próximo mes de febrero, o sea que ya prontito, pues una versión despojada de toda interpretación pornográfica. Fíjate qué frase. Oye, pues no sé, me llama la atención, ¿no? Porque, o sea, no voy a decir que sea pornográfico el Kama Sutra, pero sí, de alguna forma, sí que es muy explícito, ¿no? Sí, además, oye, Maite, hablamos antes de, fuera de micrófono, antes de comenzar el programa, el significado de la palabra Kama Sutra, que Nasir y yo no sabíamos. ¿Tú sabes así qué significa la palabra Kama Sutra? Es que es lo que te digo, yo tengo problemas de memoria, entonces exactamente no me acuerdo de lo que pues era. No te preocupes, porque nuestra invitada Maite sabe mucho, es una experta en Kama Sutra. Nos decía antes de empezar, ¿verdad? Que bueno, sí, algo de un título propio que han sacado en la USAL. Sí. Experta, sí. Mira, hablando del tema del Kama Sutra, es muy curioso que el Kama Sutra, bueno, la palabra Kama en castellano tiene que ver con Kama Sutra. ¿Alguien había alguna vez caído en eso? Kama, claro. Kama, algo tan normal en nuestro vocabulario. Pues mira, la palabra Kama viene del sánscrito, ¿eh? Entonces, que viene a decir algo así como, tiene que ver con el deseo, con la conquista, con la búsqueda, ¿eh? Y Kama Sutra significa difícil de conquistar. Es decir, serían las artes o maneras necesarias para la conquista, un pequeño manual de guerra amorosa. Oye, pero lo que pasa es que este manual de guerra es un poco fuerte, ¿no? Ya, pero si te acuerdas, Asier, hablamos en la... Quiero decir que yo no sé si vamos a ir... Bueno, no me lo había planteado, pero algún día de estos, como que sí, salgo para ahí, pues me voy a llevar el Kama Sutra y se lo voy a enseñar a la gente por ahí. A ver, sí, además, que... no sé si recuerdas el capítulo este que hablamos en la temporada anterior sobre, bueno, pues cómo conquistar a la esposa de otros. Sí, sí, sí. Sí. Recuerdo que creó una polémica bastante grande. Sí. Digamos, pero bueno, eso hoy en día es necesario. Si aquí cada persona está con su pareja y se olvida del resto. Si nadie tiene en cuenta a otras mujeres, ¿verdad? Pero sí, sí, sí, pues es cierto. Pues precisamente en esta nueva edición, que estamos mezclando la nueva con la antigua. Sí, a ver si nos aclaramos con cuál es la nueva, es no pornográfica, en la nueva, pero. Hay otras secciones. ¿Qué secciones? A ver, por cuéntanos. Ejemplo, uno, la etiqueta social. Uh-huh. Por ejemplo, cómo comportarse socialmente, la buena vida, la forma de cortejar a una dama, en eso no cambia. Y es curiosamente, pero da consejos, por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, de cómo evitar a los hombres que hablan demasiado. ¿Qué te parece? Pues que me quedo sin palabras. Por si acaso, ¿no? Claro. Mejor. Sí, o cómo evitar a los hombres cuyo aliento les apesta a ajo. Eso me parece una opción bastante interesante, aunque están protegidos contra los vampiros, pero bueno. Sí, fíjate. Como está muy de moda, ya hemos hablado claro, la temporada pasada, justo al final, creo, de vampiros. Sí, sí, en esta nueva versión, además, de 152 páginas, va a ser más precisa y auténtica, es decir, va a ser más actualizada al mundo de hoy. No va a ser como dicen, es curioso porque hablan, lo llaman el antiguo Kama Sutra, pues lo llaman como de hippies de los años 60. Pues no, van a sacar una actual del 2010, 2011 en este caso. Pues ya tenemos ganas de verla, ¿no? Yo creo que, Maite, vamos, no sé si... Tú no tendrás por ahí una copia pirata. Yo, chicos, a mí esto me huele un poquito sospechoso. No, sí, no esto sé. De un Kama Sutra despojado, como dice, despojado de toda idea o de toda historia pornográfica, a mí... Me suena sospechoso. Creo que es un Kama Sutra sin ninguna ilustración. Claro. Esta nueva época, esta nueva era... Es un Kama Sutra de los buenos modales, pero despojado de lo pornográfico, de lo... Oye, Maite, no estarás intentando polemizar y crees que los de la Ponte tienen algo que ver con esto. Porque nos cierran. Algún día es que nos van a cerrar el programa aquí. Bueno, luego tenemos... Es que así, tenemos unas invitadas que, ¿verdad? Es que no. Yo me refiero a estos nuevos... A los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos estos del sexo un poco... pues eso, esa idea de ocultar el sexo, de... Para hablar de ello, vamos a hablar del cortejo, vamos a hablar de las buenas maneras, pero no vamos a hablar explícitamente de esto porque en realidad es como feo, como sucio. Sí, parece que ha vuelto otra vez una corriente, ¿no? De ocultismo. Sí, la verdad es que el antiguo Kama Sutra yo creo que tiene... Es curioso porque se conoce lo que comentabas tú, Maite, el tema de las posturas, pero tiene muchos más capítulos que merecen la pena y que a lo mejor la gente no conoce. O sea, que no solamente es un capítulo de posturas. Sí, lo que ocurre es que, claro, que inevitablemente al final, pues bueno, aunque podamos tener capítulos en los que se pueda elegir a una esposa, pues evidentemente hoy en día tendría que haber una versión actualizada en el sentido de que se puede escoger a una esposa o a un esposo. Eso sí que es cierto. Y ahí sí que pueden dar un poco en la clave de intentar igualar, ¿no? Que es lo que desde aquí también desde 40 grados insistimos mucho, en que haya una igualdad real y no mediática, que a veces parece un poco que se queda todo en la parte mediática, pero realmente parece que, como ya hemos dicho en algunos programas anteriores, que todo es una especie de maniobra, ¿no? Como para dar a la mujer la ilusión o falsa... No sé, falsa ilusión de que ya se ha igualado y así no peleamos más. Y eso, todavía... eso que comentas así sería una muy buena novedad a incluir. No sé si estará, ya lo veremos en el próximo Kama Sutra cuando salga en febrero, pero esas buenas ideas que probablemente se den. El libro ese que habla de cómo robar a la esposa, ¿no? Bueno, robar, la palabra robar suena así, desde luego, como lo dice, ¿no? seducir, o sea, cómo a la esposa seducir. De otro. Probablemente de muchas ideas de seducción que claro, serán válidas a día de hoy, claro, pero actualizarlas en lo que dices. ¿Cómo seducir también al hombre? Ah, mira. Sí, ya va siendo hora, ¿eh? Porque esto sí, siempre es un sufrimiento para personas como yo, pues que claro, que uno no sabe muy bien cómo hacer. En cuanto pongamos la webcam, yo creo que eso se va a acabar. Así es. Tenemos que poner un día la webcam y entonces acabó. Yo no sé si atreverme, ¿eh? Sí. No sé si atreverme. Que no podemos estar ligeros de ropa. Tenemos que vestirnos y, bueno, venir de traje, sí, pues, casi a la radio. Pero es que aquí hace tanto calor que al final te vas quitando, te vas picando y claro. Sí. Pasa lo que pasa. Una cosa con el tema del Kama Sutra, para la gente que nos esté escuchando, Maite, ¿tú recomendarías, por ejemplo, que estuvieran todas las casas el Kama Sutra? O como un libro así de consulta, no sé. ¿Por qué no? Sí. Sí. Yo recomendaría que estuviese en todas las casas. Sí, en todos los dormitorios, por ejemplo. Por poner un sitio. O en el salón, también sería un buen sitio. Claro, sí. Es que, claro, si lo ven los niños pequeños o los hijos, ¿eso pasaría algo? No pasa nada, ¿no? Absolutamente nada. Cosas peores en la tele, ¿verdad? Que sí. Cada día, cada momento. Esta es una gran polémica, ¿eh? Yo creo que deberíamos de hablar con Elena y casi podemos hacer otro programa paralelo acerca de lo que es socialmente bien visto o mal visto o qué. Bueno, mejor no nos metemos en camisa de once varas. Mejor me da, hacemos una cosa, sí, hacemos el programa y luego le decimos a Elena, oye, hemos hecho un programa tal. Hemos hecho un programa insertado dentro de otro programa. No, quiero decir, mejor que pedirle permiso lo hacemos y luego le decimos, oye, mira, pues ya que estamos, hemos hecho este... No sé, bueno. Lo digo por si acaso, pues ya sabes tú que... Bueno. Bueno, así es, y además ya por acabar con el tema del Kama Sutra, es curioso que es un libro muy famoso, ¿verdad? Pero mucha gente desconoce, o sea que se habla mucho del Kama Sutra y hay muchas risas con él, pero yo invitaría a la gente a que se acercara, ¿verdad? Que es un libro clásico. Bueno, sí, es un libro clásico y la verdad es que no pierde vigencia, pero claro, porque es algo lo más natural del mundo. O sea, claro, tampoco hay mucho que esconder, tampoco aporta gran novedad, salvo algunas posturas, como bien decía Maite antes, que son acrobáticas casi, claro, y que a veces hace estar en buena forma, aunque bueno, yo creo que con eso también nos puede hacer ponernos a prueba. Pues sí. Porque uno se va, pues bueno, pues va cumpliendo años y como que, ay, el año pasado yo estaba más relajado, claro, y dices, podía hacer estos movimientos, claro, ahora ya no puedo hacer estos movimientos. Dices, el año pasado yo hacía 10, ahora este año solo hago 9. Claro, eso claro. Va, hay que... Eso tiene razón, es un baremo para ir... De hecho, yo creo que tenemos que hacer algún programa, y para eso, bueno, tenemos que hacer algún programa acerca de movimientos. ¿Le vas a preguntar a Elena también para este? ¿O? No, para este no vamos a preguntar a nadie, vamos a hacerlo sorpresa, pero habrá que hacer un programa de entrenamiento. Vale, pues sí. Hay que prepararlo. Sí, me has dicho eso, es verdad. El programa ese que estás preparando, pero antes tenemos que entrenar nosotros dos, ¿o cómo? Pues no sé. Se nota que es el primer programa, ¿eh? Pues nos estamos yendo por los cerros de Úbeda todo el rato. Sí. Bueno, pero es que además, fíjate, con todos los temas que tenemos este año, así es, yo creo que va a pasar eso, ¿eh? Porque temas interesantes que estamos preparando, y ese que comentas es muy interesante, ¿eh? El de los ejercicios y el entrenamiento. Algo así. Y yo me estoy quedando con el tema de Kama Sutra, sobre todo lo que acaba de decir Maite, que de alguna forma, pues que sí, que sería interesante que estuviese abierto en cualquier casa. Porque a fin de cuentas la sexualidad pues está ahí presente y es bueno para explicarle a un niño o a una niña qué es lo que es la sexualidad. Lo que pasa es que, claro, aquí nos chocamos con la prevención y con la no prevención, qué es mejor, qué es peor. Bueno, Maite, pues muchas gracias por venir aquí a 40 grados, a Radio Universidad. Esperamos verte por aquí y esperamos que aceptes nuestra oferta de fichaje. Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí hablando distendidamente de estos temas. No sé si va a saludar hoy. Le hemos pillado con el saludo. No tiene preparado el saludo, ¿a que no? Lo has interrumpido porque yo creo que iba ahí. Ah, iba a saludar, perdón entonces. Sí, pero se fue y ahora ya no lo puedo recuperar. Ya lo siento. Bueno, chicos, a ver si nos seguimos viendo. Vale, gracias por venir. Bueno, pues a todos y a todas las personas que habéis estado ahí, pues no os mováis porque en breve os vamos a hacer una pequeña recomendación literaria que puede que os interese y que yo creo que sin lugar a dudas deberíais por lo menos empezar a mirar. Aquí en 40 grados para finalizar este primer programa de la temporada. Que como habéis visto, pues bueno, estamos con mucho calor encima porque aquí en la radio siempre hace calor. Inevitablemente, pues sí, como habéis visto, pues se nos van mucho los temas por los cerros de Úbeda. Ya estaba adelantando que va a haber, Fernando, un montón de programas interesantes, pero no queremos desvelar las grandes sorpresas de la temporada. Esto es como los grandes espacios ya. Y bueno, hemos comentado que el blog había cambiado, pero no hemos dicho nada acerca del blog. Os lo voy a recordar, 40grados.tk o www.40gradosradio.blogspot.com. Tengo que animarme, tendré que hablarlo con Fernando, a ver, pero tendría que animarme, pues bueno, a publicitar el espacio en otras radios más profesionales y en donde sea, ¿no? Porque igual resulta que es nuestro futuro, aunque no sé yo, me da la impresión que no. Como veis, se me sigue yendo otra vez el tema por los cerros de Úbeda y no os voy a decir la lectura recomendada del día, pero vamos a empezar ya con ella. El título de este libro en concreto es Sexo Raro y es un cómic que es de David Ramírez, lo editó Dolmen Editorial en abril del 2007 y no sé si será ahora mismo encontrable, pero sí que os invito a que lo busquéis porque, bueno, todas aquellas personas que conozcáis a David Ramírez, pues podéis saber que bueno, es una persona bastante peculiar y os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar en este álbum. o no, porque igual probablemente no se la ha podido ver tan suelto y desatado porque está amparado bajo un sello que es solo para lectores adultos. Está puesto en la portada. ¿Y qué es Sexo Raro? ¿Qué es este álbum? Pues es un compendio en clave de humor, de filias humanas vistas en clave de humor negro y cínico, como pocas veces habremos visto. Probablemente, bueno, pues del 2007 ahora, la verdad es que está muy de moda el tema del sexo en los cómics y sí que hay un montón de cosas interesantes. Ya hemos hecho en otros momentos, bueno, pues el espacio reservado a la lectura recomendada de cómics eróticos. Si quieres hacerte una idea, pues yo creo que deberíamos de ojearlo, leer un par de viñetas y ver si es el clase o es la clase de humor que te gusta o que no. Es, como ya hemos dicho, un humor sexual solo para adultos, una serie que se entrega en páginas de A2 y bueno, pues para que os hagáis una idea, incluye historietas como zoofilia, gerontofilia, estigmatofilia, triolismo, urofilia, voyeurismo, peluchefilia, en fin, flatofilia, falofilia. Ahí están todas esas filias. Yo creo que es un buen rato. Hay que empezar el curso animados. Hemos empezado este año con ganas. Empezamos fuerte, vaya. Entonces, os animamos a que entre filias y otras filias pues vayamos calentando motores y vayamos cogiendo fuerza y humor para enfrentarnos a los exámenes, que todavía queda mucho tiempo. Con lo cual, pues hay que pasar un buen rato, ¿no? Tampoco es cuestión de estar todo el día lamentándonos. Y cómo no, pues bueno, se nos ha olvidado decir, por cierto, el número de teléfono de la radio en directo, el 923-29-46-33, para aquellas personas que hubieseis querido llamar. En fin, yo lo dejo ahí por si en algún momento, o si queréis llamar a alguien a última hora, pues nos podéis criticar o nos podéis amar, lo que deseéis. También pues me gustaría agradecer, como ya hemos hecho antes, a Laura, que ha estado tras los mandos, y a Almudena, que es la primera vez que la tengo por aquí, y vamos, creo que va a ser un año muy interesante aquí en Radio Universidad. Con vosotros hasta Asier y os esperamos la semana que viene. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entrego.